que te di, te la di por ser tan boba. La paliza que te di, te la di por ser tan boba. Peladita de la puerta con un palito de escoba. Peladita de la puerta con un palito de escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, no me pegues más con el palito de escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, no me pegues más con el palito de escoba. Te pusiste a comentar que yo te había embarcado. Si lo llegas a notar, te mando para el otro lado. Te mando para el otro lado.